Margarita Pichumilla, presidenta de la asociación BTF de Osorno. Bueno, la problemática que tenemos es que no se nos pagó sueldo. Y nos comunicamos con Junji, porque ellos son los que nos transfieren la plata al DAEM, y de ahí DAEM hace los depósitos a todas las trabajadoras. Nos comunicamos con Junji y efectivamente ellos el día martes hicieron pago de lo que corresponde a homologación y bono de carrera docente. Y aparte de eso, nos informan que nuestra municipalidad, de parte de las transferencias que ellos hacen, tienen excedentes como para haber pagado sueldos. Osorno tiene 6 jardines dependientes del DAEM y que están bajo la transferencia de Junji. Y esto afecta a 61 trabajadoras. Siempre ha sido así. Los jardines tienen una trayectoria de 11 años, yo llevo trabajando 6 años, y siempre se ha pagado los sueldos los días 24. Los sueldos se traspasaron ayer en la noche, pero como demoran en hacerse visibles en las cuentas, se van a hacer visibles hoy día en la tarde o hasta el lunes. Pero aún así, aunque no se hicieran visibles y aunque no hubieran hecho la transferencia desde junio, habían excedentes como para haber pagado sueldos. Por lo menos me traté de comunicar con el DAEM y no he obtenido respuesta. Así que envié un correo ahora de manera formal para que quede evidenciado y que me comuniqué muchas veces. Y es muy lamentable porque son 61 familias que literalmente vamos a quedar sin Navidad. Bueno, a mí me enviaron un correo ayer que fue enviado a todas las directoras de los jardines y con copia a la asociación de los jardines. Y donde nos informaban que efectivamente las platas de lo que corresponde a aguinaldo, términos de conflicto y otros beneficios que tenemos iban a ser transferidos la próxima semana, pero que los sueldos estaban a la espera para ser pagados. Comprenderá que en época de Navidad todas necesitan su plata, todas contamos con esa plata, porque como lo decía yo, es una tradición que desde que existen los jardines BTF se han pagado los días 24, entonces todas estaban consideraban ese sueldo. Hoy día estamos buscando soluciones, comunicando así como con ustedes, con otros medios de prensa locales, para visibilizar esto, porque es algo que de verdad nos afecta mucho. Nosotros estamos impartiendo educación inicial, Junji imparte educación inicial con el lema, con el eslogan de que los niños primero, del bien superior del niño, pero aquí nos están utilizando ese lema tan importante con los niños de las trabajadoras. De hecho, el correo que le envié al director del DAEM va con copia al alcalde. Muchas gracias.